papi. Esto es Music Hit Factory, la verdadera esencia del flow, tú sabes. Eduardo el tanque, la máquina de guerra. Es quien van a la pista, papi. Ya tú sabes, nosotros comandamos. Guillermo Major Records. ¿Cómo se ve? Music Hit Factory. ¿Cómo se ve?